Buen día. Buen día, gente. Soy Imer Silva de La Paloma de Rocha. Planto lechuga y tomate. Y algunas abejas tengo también. Y bueno, nos vamos ahí conociendo de a poco. Voy a ver si acomodo una foto mía por ahí. Y vamos con esta herramienta que es la tecnología esta que nos acerca pila a la gente que estamos todos aislados y estamos toda la gente del campo que siempre estuvo separada, aislada. Bueno, hay que aprovechar esto y usarlo con seriedad, ¿no? Y vamos a andar bien.